están cubriendo todo terminan siempre en el mismo lugar. Anoche creíste que eras algo, tal vez estás enloqueciendo. Si decirte la verdad no sirvió de nada, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? La cruz que cargas en la espalda, ¿podés una vez dejarla caer? Si decirte la verdad no sirvió de nada, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó?